mis amigos, ¿qué pasa entre nosotros? ¿Por qué nos separamos? Si había tanto amor, no puedo yo decirles que tú me has engañado, que jugaste conmigo, te burlaste de mí. Escondo mi tristeza con máscara de risa. No quiero que se enteren lo que sufro por ti. Pero al quedarme solo, descubro tu cariño y lloro como un niño, no lo puedo evitar. Y pido de rodillas a Dios que me ilumine, que me ayude a olvidarla y alivie mi dolor. Tan solo te deseo mucha suerte en la vida. Que jamás, querida, vuelvas a hacer llorar. Esta canción está dedicada a todos aquellos privados de su libertad. Su amigo Omar Chanel. Al preso número 9, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Y al sonar el clarín y rumbo al perdón, se oyó el preso decir esta triste confesión: Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos.